decir en una sola frase: los derechos humanos en México valen queso. Y no lo estoy diciendo yo, que a final de cuentas, pues, ¿quién soy yo para este tipo de cosas? Lo está diciendo nada menos que el secretario de la Defensa Nacional. El secretario de la Defensa Nacional, que si bien ha aclarado, señalado y dicho en estas entrevistas que les hacen a modo, de que ha habido una disminución en cuanto a casos de derechos humanos, etcétera, etcétera, pues ha insistido de que los derechos humanos y los militares no congenian. Tú y yo sabemos que derechos humanos defienden a los delincuentes. Tú y yo sabemos que hay mucha relación de derechos humanos y que no queda muy claro para quién están trabajando. Eso lo sabemos tú y yo. Pero los derechos humanos es una instancia internacional. Es decir, necesitamos fortalecer los derechos humanos, porque si no vamos a vivir en la barbarie donde cada quien va a asumir el control y la ley según le convenga. El caso de Tlatlaya, que ya lo hemos abordado, el caso de Zacatecas, donde también hubo muertos, el caso, nada más estoy hablando de los recientes, el caso de Iguala. Ahora resulta, según el secretario de la Defensa, que un miembro del ejército forma parte de los 43 desaparecidos, de los normalistas. ¿Era un miembro del ejército infiltrado o era un señor del ejército que estudiaba en la normal? ¿O qué demonios está pasando con los derechos humanos? Pero el alto comisionado de los derechos humanos en México señaló algo todavía más grave, que tú y yo lo sabemos. El 98% de los casos de este país no se resuelven. La justicia angelical, lo vimos hace unos días en el Hasta Aquí, la justicia no se aplica, los derechos humanos no se aplican, y esas son instancias de la democracia. Por mucho que nos guste o no nos guste el tema de los derechos humanos, tiene que ver con la democracia. Porque te puede pasar a ti. Te puedes encontrar un militar que te mate, que te desaparezca, que te haga algo. Pero como aquí no respetamos los derechos humanos, vale queso lo que digas. Lo de Tlatlaya es un insulto. Como lo es Tanguato y como lo es Zacatecas, y como lo son muchos casos más, no solamente desde esta administración de Salvador Cienfuegos, sino desde la pasada administración, donde aparentemente los derechos humanos valen queso. Y valen queso porque si el señor de la Defensa Nacional dice, señala o insinúa que lo que diga derechos humanos le vale, pues entonces estamos en un serio peligro. Pero el peligro no es lo que diga el señor secretario de la Defensa Nacional o lo que diga el alto comisionado de la ONU o las defensas que hagan en diferentes instancias del gobierno. El peligro está en que nos puede pasar a nosotros. Y esa es la parte fundamental que yo quiero que entiendas. Porque con el pretexto de la defensa, con el pretexto de que parecen narcos, con el pretexto de que son pandilleros, con el pretexto de que son delincuentes organizados, con el pretexto que quieras, puede llegar un militar o un policía federal o un policía municipal o un policía en cualquier instancia o del ejército, de lo que sea, y tú puedes ser una víctima. No es nada menor que en este país haya 20,000+ desaparecidos. No es nada menor todos los daños colaterales que ha traído una estúpida guerra contra el crimen organizado que ya está por cumplir 9 años. Y en esos 9 años no hemos encontrado la solución adecuada. Ojo, cuando alguien del ejército se salta las leyes y se las pasa por el arco del triunfo. Nos gusten o no los derechos humanos, que derechos humanos defienda o no defienda delincuentes, es obligación del señor secretario de la Defensa Nacional respetar la ley. Pero si el señor secretario de la Defensa Nacional no respeta la ley y las instancias internacionales como Amnistía Internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU ponen en entredicho los derechos humanos, entonces algo está sucediendo. Y ese algo tiene que ver con nosotros. Yo sé que este tema no va a ser tan viral como otros. Yo sé que este tema no va a circular en las redes como otros. Yo sé que este tema no va a comentarse como otros, porque a nosotros mismos, como humanos, los derechos nos valen queso, porque a nosotros mismos somos partícipes de estas injusticias que cometemos a diario. Salvo que te pase a ti, salvo que tú te encuentres en esa encrucijada donde desaparecieron a tu hijo por ser normalista, donde mataron a una persona porque supuestamente era un narco, porque mataron a otro porque supuestamente atacó a unos militares. Ahí sí te vas a preocupar porque no hay derechos humanos. Ahí sí los de derechos humanos van a estar haciendo sus inútiles recomendaciones que no sirven para nada. Cuando vives en un estado autoritario, el peligro es para ti, para mí y para todos. Por eso cuando el señor secretario de la Defensa no respeta los derechos humanos, es cuando se fortalece aquello, aquella frase de fue el Estado. Y cuando el Estado es un Estado criminal, entonces es peligro para todos. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen el grupo Paniagua, instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.